Nuestro personaje para el día de hoy es Raúl Pérez Torres, presidente actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un escritor de una larga trayectoria, un intelectual de primera línea, un representante del Ecuador frente a al diferente concierto internacional, de los concursos internacionales, de la presentación de los libros, de la obra, del relato. Raúl Pérez Torres lleva publicando ya numerosos libros, solamente como una referencia, porque probablemente el gran público ya conoce. En 1970, publicó dos ediciones de Da Llevando, un compendio de sus primeros cuentos. En 1973, Manual para Mover las Fichas. En 1973 también con cuatro ediciones, que en nuestro país es verdaderamente un récord, Micaela y otros cuentos. En 1977, Musiquero Joven, Musiquero Viejo. En 1978, El Círculo de Lectores, publicó sus cuentos en el famoso libro Ana la Pelota Humana. En 1980, ocho ediciones de los cuentos En la Noche y en la Niebla. En 1985, cuatro ediciones de Teoría del Desencanto. En 1989, Un Saco de Alacranes. 1994, Poemas para Tocarte. En 1992, un ensayo conjunto del Índice de la Narrativa Ecuatoriana. En 1985, Cuentos Escogidos en la Editorial Antares. En 1994, tres ediciones del cuento Solo Cenizas Hallarás. En 1998, cuatro ediciones de los cuentos Los Últimos Hijos del Bolero. Y el libro conjunto Solo Cenizas Hallarás y El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo, en Cenel Paz en 1999. La antología que publicó Editorial Esquelectra en 1999 también lleva por título Solo Cenizas y Otros Cuentos. Tendríamos que utilizar casi una media hora solamente para hablar de ese largo currículo y trayectoria de Raúl Pérez Torres. Pero en el programa de hoy queremos un poco enfocar la parte humana, enfocar sus vivencias personales, porque este personaje representa no solamente la trayectoria de la cultura, de la literatura en nuestro país, uno de los grandes exponentes, sino también la representación de una institución que es vital para nuestro país, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl Pérez nació el 11 de mayo de 1941 y estudió Ciencias de la Comunicación. Raúl, yo te recuerdo a ti hace muchos años, cuando pertenecías tú a la Bufanda del Sol. ¿Cómo fue en aquellos tiempos esta agrupación de jóvenes intelectuales y literatos que apareció en la universidad? Muchas gracias, mi querido Nelson, por la invitación también a Sonorama. Creo que fue un tiempo lleno de matices extraordinarios para el espíritu. Antes habían aparecido los sánsicos, el grupo Reductores de Cabezas, que decían, con su excelente revista Pucuna, que las dirigía Ulises Estrella. Y creo que ha sido muy sintomático, pues a partir de la Revolución Cubana, es decir, a partir del año 59, y todo lo que la Revolución Cubana despertó en América Latina, se fueron creando cantidades de grupos iconoclastas, como era este de los sánsicos, para luego repartirse durante todo el tiempo en América Latina. De esta manera, nosotros formamos un grupo que se llama el Frente Cultural del Ecuador, y dentro de ese Frente Cultural, la expresión del Frente Cultural del Ecuador era su revista La Bufanda del Sol. En algún país, recuerdo, cuando ya teníamos el octavo o el noveno número, fue declarada la mejor revista de América Latina en el 70, hasta el 78, ¿no? Lo hicimos los primeros números en mimeógrafo, participaban nuestras compañeras en eso, y a partir del tercer número ya se pudo editar en la casa, en la Universidad Central. Llegamos hasta el 13º número, pero hasta allí fue todo, ¿no? ¿Quiénes nomás integraban? Yo me acuerdo que estaba, entiendo, Iván Ewes. Sí, cómo no, estaba Iván Simón Ewes, Zavala. Simón Zavala, Marco Antonio Rodríguez, Agustín Cueva, Fernando Tinajero, Eliezer Cárdenas, Jorge Dávila Vázquez, de Guayaquil estaba Jorge Velasco Mackenzie también, y algunos otros jóvenes intelectuales de ese tiempo. Si bien la influencia fue la Revolución Cubana en la parte ideológica y creativa y contestataria, en la parte de la literatura, ¿qué influencia ejerció sobre el grupo? ¿Hubo alguna tendencia especial? Bueno, lo importante era que teníamos la sensibilidad como para criticarnos a nosotros mismos y criticar todo lo que pasaba como la gran literatura ecuatoriana, ¿no? Es decir, nunca desconocimos los padres del pensamiento ecuatoriano, digamos como Eugenio Espejo o Juan Montalvo, o los grandes escritores de los años 30, pero sí de alguna manera una crítica más severa, más puntual a todos los escritores ecuatorianos de ese tiempo. Quizá una influencia más fuerte fue la influencia del boom latinoamericano, es decir, nuestros verdaderos padres, un poco sin desconocer a José de la Cuadra o a Pablo Palacio, era Julio Cortázar o García Márquez o Ernesto Sábato o Borges, desde luego, ¿no? Tú publicas en el año 70 los primeros cuentos Da Llevando. ¿Cuáles eran los personajes que más persistían en estos primeros cuentos tuyos? Sí, sabes que yo le tengo una especie de cariño entrañable a ese cuento, porque es un libro, claro, un libro primerizo, un libro escrito con una gran espontaneidad, con una gran frescura, que luego ya no se puede mantener esa frescura, esa especie de irresponsabilidad literaria, y que deja solamente abierto tu corazón, abiertos tus sentidos, ¿no? Sin darte cuenta de que por allí, por otro lado, tiene que haber una rigurosidad literaria, una rigurosidad en la sintaxis creativa. Pero me ha gustado siempre mucho ese libro porque son y narro mis experiencias más cercanas, las experiencias de mi entorno, una serie de situaciones que fueron golpeando mi corazón y mi intelecto, ¿no? Asombrándome del mundo que estaba viviendo, porque eran cosas que estábamos viviendo todos, que renacían, que parecían un milagro. América Latina era una efervescencia política, la gente buscaba la libertad, buscaba la comunidad, la colectividad, el amor. Fue un momento muy maravilloso para el espíritu. Estaban por otro lado en música los Beatles, por decir algo, con ese fuerte sonido Let It Be, es decir, déjalo ser, toda esa búsqueda de los hippies, todo lo que fue generando la guerra del Vietnam, esa injusticia de los guerreristas norteamericanos y muchas otras cosas que encendieron nuestra calidez literaria, ¿no? Tú en el año 1976 logras el Premio Nacional de Cuento. ¿Cuál fue tu obra con la cual participaste y ganaste este premio? Me parece que fue Manual para mover las fichas, me parece que es el cuento. Pero yo he ganado tres veces he ganado el Premio Nacional de Cuentos, porque dan el premio al mejor libro publicado en el año, que algún momento, por ejemplo, en el año 78, Ana, la pelota humana, sí. Y sí, pues esos premios son los que te hacen realmente decir lo que yo quise decirme desde un principio de mi vida, es decir, yo voy a ser un escritor, yo quiero ser un escritor, y luego ya eso tiene que fijarse en tu meta con una rigurosidad, como digo, con una disciplina un poco más profunda, ¿no? Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Estamos en el Desayuno Informativo Sonorama y estamos entrevistando al escritor Raúl Pérez Torres. Raúl, tú como escritor, cuando publicas un libro, ¿es para concursar, para una satisfacción personal, para que te lean tus lectores? ¿Cuál es el propósito de tu escritura? Estamos conversando entre profesionales de la comunicación. Yo también me estudié periodismo y en ese sentido creo que el arte, la literatura, es básicamente un elemento de comunicación. Esa comunicación que en nuestro tiempo un poco se va perdiendo por otras situaciones muy, muy singulares, digamos, ¿no? Porque se ha perdido el espacio de la charla, se ha perdido el espacio de la conversación, estamos viviendo un individualismo grosero y duro en nuestro espíritu sin necesidad de comunicarnos, porque creo que el neoliberalismo, esa consecuencia de la globalización, nos está apartando del corazón humano. En ese sentido, yo escribo para que me lean y escribo para escuchar esa comunicación, ese mensaje de retorno que siempre alimenta nuestros espíritus. Y básicamente creo que necesito decir las cosas que me pasan, necesito sentar o dar un grano de arena para que esa comunicación se vuelva más sensible, más humana, más digna. Raúl, en 1980 tú ganas uno de los premios más ansiados por los literatos, los hombres de intelectualidad, los creadores del arte, como es el premio Casa de las Américas, que existía pues una, y existe entiendo hasta ahora, una rigurosidad en la selección, ¿no? Literaria. Sí. ¿Cuál fue tu reacción y cuál fue el libro con el cual ganaste este importante premio Casa de las Américas? Bueno, el libro con el que gané realmente no recuerdo, es Un saco de alacranes, me parece. En La noche y en la niebla se llama el libro con el que gané. Un libro de cuentos donde hay 8 o 9 cuentos, pero la sensación de felicidad que me dio es incomparable. Realmente nunca he tenido una felicidad tan grande como en ese momento en que me llamaron de Cuba para decirme que he ganado ese premio, ¿no? Yo creo que es el premio que especialmente en ese tiempo perseguía todo escritor en América Latina. Es un premio que además te permite dar una apertura, se abre una cantidad de puertas para la publicación en el exterior. Casa de las Américas ha sido el núcleo de América Latina para el encuentro de los mejores escritores, de los más grandes escritores de América. Allí pude conocerle, por ejemplo, a Julio Cortázar, pude departir con Gabriel García Márquez y con todos aquellos que para nosotros eran unos fenómenos, para nosotros eran unos fantasmas, ¿no? Entonces, escuchar su voz, tocarles, conversar, abrazarnos, siempre fue maravilloso. Y esa es una de las partes más cálidas del premio, el poder departir con esos monstruos de la literatura latinoamericana que en cada palabra te van enseñando algo. Son las 6 de la mañana con 19 minutos y volvemos en pocos instantes más con Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 6 de la mañana con 21 minutos y en nuestro estudio también siempre está engalanado con orquídea. Y a propósito de orquídea, la dirección de la página web es www.floriderialaorquidia.com. Estamos conversando con Raúl Pérez Torres, escritor ecuatoriano y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay una pregunta que generalmente los intelectuales de izquierda le evaden mucho, Raúl. La escritora norteamericana Susan Sontag algún momento demandó, inclusive a Gabriel García Márquez, que se pronuncien luego de que Fidel Castro ordenó que se fusilen a 3 secuestradores y ordenó también penas bastante rigurosas contra los disidentes cubanos. Dentro de la izquierda aquí en el Ecuador y los intelectuales de izquierda, ¿y tú has expresado alguna posición al respecto? Desde luego yo he expresado una posición y la he expresado muchas veces en mis discursos, en mis alocuciones en la Casa de la Cultura o en las universidades y en cualquier otra parte, ¿no? Es decir, yo tengo mucho respeto por el pensamiento de Susan Sontag. Sé además de su vida particular cuánto sufrió en muchos campos de batalla. Ella era una periodista de la guerra. Pero también no hay que quedarse en Susan Sontag, porque fue una de las pocas intelectuales que habló alrededor de eso. Y quizá pasar a otro intelectual norteamericano, al intelectual más lúcido de Norteamérica en este momento, Chomsky. Y yo creo que hubo mucha alaraca al respecto, porque eso es lo que necesitaba Estados Unidos en ese momento. Solo te pregunto, Nelson, si aquí en el Ecuador hay pena de muerte. No hay, ¿no es cierto? Pero tú lees el diario de ayer y dice 4 delincuentes fueron abatidos por la policía. ¿Qué es eso? ¿Quién les juzga a ellos? Y si 4 delincuentes fueron abatidos y nosotros permanecemos de igual manera serenos y cotidianos todo el tiempo, en Cuba rigen unas leyes para el traidor. Y si hablamos de Estados Unidos, de sus 57 estados, en 47 rige la pena de muerte. Y ellos nunca han tenido absoluta clemencia con nadie, no digo solamente con el traidor a la patria, que considero que es el peor de los crímenes que puede convertirse contra la colectividad. Pero como fue en Cuba, entonces hicieron toda una serie de situaciones, porque ellos manejan la información, ellos están manejando desde la CCN toda la información de la guerra, toda la información política, pero de todas maneras se filtra una serie de situaciones. Por ejemplo, digamos, ¿a quién pidieron permiso los Estados Unidos para masacrar a niños, a jóvenes, a personas adultas? ¿A quién pidieron permiso? Eso no es una pena de muerte garantizada solamente por la fuerza y por la estupidez guerrerista. Así que yo defiendo la legalidad, el derecho, la jurisprudencia frente a lo que ha hecho Cuba. Y defiendo desde luego a todo ese pensamiento de avanzada que yo digo cada 100 años se da un hombre de esa naturaleza como Fidel Castro, ¿no? Raúl, la vida es un cúmulo de vivencias y tú eres parte de esas vivencias. ¿Cómo fue tu niñez? Sé que eras un gran deportista, te gustaba el fútbol y además sé que eres hasta ahora hincha muerte de la Liga. Cuéntame en esa faceta de tu vida algunas anécdotas que puedes de pronto recordar. Y a propósito, que te sirvas el desayuno del Hotel Acros, que nos envía todas las mañanas a este desayuno informativo. Bueno, sí, esto de recordar es un poco la forma de escribir, ¿no? Cuando tú me preguntas alrededor del libro Dan Llevando, en ese libro están los primeros boteos, las primeras patadas de futbolista también, ¿no? Es decir, a mí me ha gustado siempre mucho el fútbol desde niño, y hay un cuento que se llama Cuando me gustaba el fútbol, que es un cuento que siempre que yo lo vuelvo a leer me produce una melancolía tremenda, porque es un cuento de mi niñez, es un cuento del barrio América, de los barrios que ya se han perdido, de esa grata presencia de la amistad en todos los actos de nuestra vida y de las aventuras que hemos corrido a partir de los 14, los 15 años, la jorga de la esquina, los primeros deslumbramientos del amor, la mujer. En ese sentido, luego empecé a escribir otros cuentos, pero todos esos cuentos han estado dentro del libro Da Llevando, especialmente relacionados con mi vida, relacionados con lo que me ha pasado, un poco he sido yo el personaje de esos, desde luego el personaje literario, ¿no? Que no es nunca el personaje, digamos, del personaje real, sino que es un personaje de ficción, es decir, un personaje exagerado de alguna manera. Tú jugaste en Liga, por eso todavía sigues siendo hincha de la Liga. Jugué en Liga Deportiva Universitaria, tuve un maestro padre, porque luego de que él terminó de ser entrenador de Liga Deportiva Universitaria, seguimos con una gran amistad, con un gran cariño, viéndonos, conversando, el Mariscal Ocampo. Yo hice el prólogo a un libro de él, inclusive, y todos los compañeros de Liga, hablo de Enrique Portilla, de Polo Carrera, de los hermanos Zambrano, siempre estuvieron también junto a él luego de que dejó de ser entrenador. Entonces él nos dio unas vivencias muy ricas, unas lecciones intelectuales muy ricas, era un hombre realmente muy digno, y eso es el recuerdo maravilloso que te queda de los seres humanos que tienen esa calidad, ¿no? A propósito que don Rodrigo nos está sirviendo el desayuno, ¿cuáles son tus gustos gastronómicos? ¿Tienes algún gusto muy especial en cuanto a la comida? Es decir, el gusto creo que me ha nacido por la nostalgia también, el gusto de los sabores de mi madre, ¿no? Yo perdí a mi padre cuando tenía 5 años y a mi madre hace unos 10 años más o menos. Pero ese sabor de la casa, ese sabor del entorno familiar, yo me contento con una sopa de fideo, por decirte algo, pero dentro de ese recuerdo, dentro de esa melancolía, ¿no? A mí lo que más me gusta es la fanesca. Sí, y el tallarín, por ejemplo, ¿no? Siempre vienen acompañados de ese recuerdo maravilloso, ¿no? Pero yo tengo una nota que no sé si tú me confirmas o me rectificas, que en cambio tú no permites a tus hijas que se metan en la cocina, o no les permitías cuando eran muy niñas. Sí, en realidad yo tengo 2 hijas, la una se llama Vilky y hace cine, hace televisión, y la otra se llama Nilka y es médica y es educadora, que me han dado 5 nietos, ¿no? Realmente yo les crié muy mimadas, muy cercanas a mi corazón, muy cercanas a mi vida. No les permitía nada absolutamente de los quehaceres domésticos, porque siempre quería que estén dentro de los libros, dentro de la cultura, les llevaba exposiciones. Imagínate que a la escuela de periodismo les llevaba a mi hija cuando tenía 4 años, ¿no? Hay que me acompañan las clases. Entonces ellas vivieron ese entorno familiar, mi mujer de igual manera, le ha gustado mucho siempre la cultura, especialmente la pintura. Y hemos estado permanentemente en eso, ¿no? Pero no es que solamente mis hijas no saben cocinar y que, bueno, tienen unos maridos interesantes, inteligentes, y ellos comparten las tareas de esa naturaleza, ¿no? Pero tampoco mi mujer sabe cocinar. Ahora, tu vida de escritor es hogareña, más bohemia, muchos libros, ¿cómo te desarrollas tú ya en la vida cotidiana? Yo creo que ha pasado por una serie de instancias y una serie de presencias, ¿no? Una instancia que puede haber sido un poquito larga fue la instancia de la bohemia, ¿no? Sí, yo muy, muy bohemio, y dentro de esa bohemia se fue criando, fue creciendo, fue virtualmente creándose ella misma la literatura, ¿no? Porque la bohemia te ayuda quizá a percibir una serie de cosas que para todos los demás pasan desapercibidas. Hay una realidad que no la vemos todos, que se la ve de repente, y esa realidad quizá necesita estados de ánimo diferentes, ¿no? A mí me ha gustado pegarme un trago, escuchar música, todo lo que entraña una bohemia, las conversaciones con los amigos queridos, los talleres que hacíamos, talleres bohemios que hacíamos dentro de la Bufanda del Sol, conversar con Agustín Cueva, con Fernando Maldonado, Fernando Tinajero, claro, Fernando Maldonado también, Y con otros compañeros siempre era muy bueno, siempre era positivo, ¿no? Y eso con un traguito, un vino, más positivo todavía. ¿Y con esta música tal vez? Vida que no era una vida cualquiera, una vida tremenda, una vida dura, pero dentro de todo eso, dentro de esa dureza, dentro de esa variabilidad, había también aquello de la solidaridad, ¿no? Recuerdo que él me decía que tenía los billetes así arrugados, y sacaba de su bolsillo y así le decía al hermano, esto para tu partido comunista, esto para algo, para la madre, esto para alguna cosa, ¿no? Con una generosidad y con una presencia de ánimo bella, ¿no? A ti te gustó siempre el bolero también, sí, es otro género. Sí, cómo no. Yo no sé si fue García Márquez quien dijo, pero el bolero, dices, la historia de amor contada en 3 minutos. Uh-huh. Tú un poco compartes de esto. ¿Cuál es tu concepto del bolero? Porque además tú escribiste Los Últimos Hijos del Bolero. Sí, yo escribí Los Últimos Hijos del Bolero un poco añorando ciertos tiempos. Es decir, yo le decía a mi amigo, a Marco Antonio Rodríguez, le decía, creo que nosotros somos los últimos hijos del bolero. Porque sentía como que se había perdido toda esa maravilla romántica, esa posibilidad de en el baile decirle al oído a la mujer que se ama, decirle cosas, decirles frases. Esas frases que hasta cierto punto pueden ser frases que siempre se las dice, frases cotidianas, pero que se las dice con un cariño especial, con una forma especial, con un comportamiento psicológico especial. Eso entrañaba para mí el bolero, ¿no? Y cuando en algún momento salió Luis Miguel, por ejemplo, cantando boleros, todos decían lo contrario de lo que yo decía. Yo decía que no es que él recuperó el bolero, sino que el bolero le recuperó a él, ¿no? Muy bien. 6:35 y estamos en el desayuno informativo Sonorama. Es la presencia de Raúl Pérez Torres, escritor y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y acá a Sonia y en la consola nos han puesto una música también que de pronto te trae algún recuerdo. Digo que lo único que falta a este café es un vodka. No, pues una maravilla, ¿no? Quiero contarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Sí, todas esas canciones son tan propicias para entrar en la intimidad de la otra persona, para poder conversar, para poder profundizar sobre la vida simplemente, ¿no? Me parece que es muy lindo. Cuando escribes tú, solo cenizas hallarás. Recreas personajes, recreas realidades, aumentas ficción. ¿Cómo fue tu proceso creativo? Sí, yo creo que estaba pasando una crisis de sensibilidad. A veces también actúan muy fuerte en mi espíritu los libros, ¿no? Yo leí, por ejemplo, todo Dostoyevsky, he dicho, cuando era muy joven, ¿no? Con 15, 17 años, y tal vez eso pudo perturbar un poquito esta relación sentimental, esta relación sensitiva con las personas y conmigo mismo. Mi hermano me obligaba a leer los libros más importantes que él consideraba, y lo hacía con una rigurosidad un poco implacable, ¿no? Tenía que darle resultados de lo que leía, tenía que darle lecciones de lo que leía. Es decir, que tenía que ser una lectura atenta en ese sentido. Y por ahí debe haber empezado la cosa, ¿no? El rodar de una profundidad, de una melancolía. Eso es lo que solo cenizas hallarás, ¿no? Es un poco la búsqueda o la incompatibilidad de dos generaciones. Una generación que aparentemente ha vivido todo, ha vivido procesos revolucionarios, ha vivido una política militante, ha vivido una necesidad de tener metas en su vida, una meta política, una meta para la humanidad, no una meta para sí mismo, como ahora, ¿no? Ahora la meta es individualmente ser el mejor economista o destrozar al que se te pase a tu lado para poder ganar un poco más de dinero. En ese tiempo no, era una meta colectiva, era una meta ideológica, era una meta política, y eso es lo que un personaje, ella, despierta en él, ¿no? Él es un muchacho joven de 20 años que quizá todavía no tiene ninguna perspectiva, que quizá solamente está dentro de, como termina el cuento, termina olvidándose de ella porque metió 4 goles en un partido de fútbol, ¿no? Es decir, sin precisiones dentro de su vida. Entonces, este desfase de las generaciones es lo que me hizo tender como un puente en el bolero, que el bolero sea un puente de comunicación, de conocimiento del otro, como una metáfora simplemente, ¿no? Pero me costó mucho ese cuento, sufrí mucho dentro de ese cuento, pero me sentí satisfecho al último. Casi nunca me siento satisfecho, pero con ese cuento me sentí satisfecho. Luego ese cuento ganó el premio Juan Rulfo. Después en España gané el premio Julio Cortázar también, pero con jueces de primer orden, ¿no? Por ejemplo, estaba Augusto Roa Bastos de jurado, estaba Cristina Peri Rossi de jurado, estaba Claude Cupón, que ha sido el mejor traductor de Borges, de Cortázar, de todos ellos. Entonces, para mí me resultó que ese sufrimiento que había percibido y que había tenido, la presencia del escritor y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Hace pocos instantes estábamos hablando de tu cuento que te trajo satisfacciones y que también te provocó grandes sufrimientos en su elaboración, y lo llevaste al cine. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo lograste? Sí, es decir, no, yo soy bastante despreocupado más bien de las cosas que me atañen personalmente. Las publicaciones de mis libros, por ejemplo, las han hecho mis amigos, o lo ha hecho mi mujer, o lo ha hecho mis hijas. Pero igual, de igual manera sucedió con la película, ¿no? De repente vino un compañero que había estudiado cine en los Estados Unidos y luego en Cuba. Cuba es una cantera de los nuevos cineastas latinoamericanos, Iván Torres, y me dijo que si podía hacer un trabajo. Yo le dije que encantado, le ayudé un poco en el guión y salió una película que para mí me parece muy importante, con sus fallas especialmente de sonido, porque la parte textual no se escucha muy bien. Lo hizo Susana Pautazo, que es una gran artista, ¿no es cierto? Y Espinosa, que también para mí es de los mejores artistas jóvenes, ¿no? De cine y de teatro. Entonces ellos ofrecieron, se comprometieron, me imagino que buscaron la plata, la encontraron y todo, y salió esa película. Pero no solo hay esa película, hay una película que se hizo en los Estados Unidos también, sobre un cuento mío, y hay otra película. Esa película se llama Apágame la Luz, se llama el cuento y la película. Y hay otra película que hizo un director chileno que ganó en Italia el premio Ópera Prima. La película se llama Cosas del Fútbol y son 3 cuentos. Está un cuento de Mario Benedetti, y está el cuento mío que te decía, que se llama Cuando me gustaba el fútbol, y está un cuento del colectivo de los señores que habían hecho esta esta película. Entonces esta se la pasó aquí, es de las que más me gustan, ¿no? De lo que se ha hecho mío, me parece una expresión, una forma maravillosa. Son con niñitos que no son actores jugando fútbol en una cancha de Arequipa, del desierto, pero con una metáfora, que es la metáfora que yo quería darle al cuento, ¿no? Una metáfora de ternura, una metáfora de alejamiento, una metáfora del momento en que se te rompe la vida, en que ya no la vas a compartir con tu padre, con tu madre, y que empiezas a ejercer una soledad diferente. Raúl, a propósito de estas actividades creativas, tú estás al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quisiera que nos converses un poco sobre una serie de actividades y realizaciones que lo has llevado a cabo. El mes de agosto generalmente está vinculado al mes de la cultura. La Casa de la Cultura celebra el 10 de agosto, ¿no?, su aniversario, de modo que cuéntanos algo sobre esta importante actividad. Sí, sabes que yo estoy muy contento. Yo he llegado al tercer año de mi mandato, de mi gestión, y creo que se ha recuperado en gran parte la dignidad de una institución que está cruzada, que está penetrada por la cultura de todo nuestro país, ¿no? Que tuvo hombres tan definitivos en la historia y en la idiosincrasia de la patria como Benjamín Carrión, por ejemplo, su creador, que creo que ahora están resplandeciendo, que ahora están vivos dentro de la Casa de la Cultura. He llegado a este agosto, el 8 de agosto a las 11:30 de la mañana, vamos a hacer una selección solemne. Está en la agenda del presidente de la República. Me gustaría que esté ahí, me gustaría confrontar ideas alrededor de una política cultural de Estado. Sé que va a estar el vicepresidente de la República y algunas otras personalidades, quiero decir embajadores también, ministros. Vamos a conversar un poco, hacer un poco de arte a las 11:30 de la mañana del día 8. Pero hemos llegado a este tercer año con algunas cosas que para nosotros significa que tenemos un equipo, un grupo de gente que está muy bien, ¿no? De Chile, el gobierno de Chile, el señor presidente de Chile, el presidente Lagos, vino a Quito y me entregó la medalla al mérito cultural Gabriela Mistral, que es la medalla más alta, que es el reconocimiento más alto de ese país. La UNESCO me acaba de enviar una carta, el señor director de la UNESCO, una carta indicándome también que vamos a ser merecedores, la Casa de la Cultura, a una de las distinciones más altas que se darán en el convento de San Francisco, me parece, ¿no?, como una de las instituciones mejores de América Latina. El gobierno del Paraguay de la misma manera se ha expresado para dar su máximo galardón a la Casa de la Cultura. Y en España, donde estuve hace un mes, la Asociación Mundial de Ateneos me concedió la estatuilla Atenea por la contribución y el aporte cultural al movimiento. Ellos dicen ateneísta, no son grupos como la Casa de la Cultura, sino que se llaman Ateneos por la contribución cultural ateneísta. Entonces, todo esto para nosotros significa que no estamos errados en el camino, que estamos yendo correctamente, que estamos orientando la política cultural de nuestro país de una manera digna. Tenemos dentro de eso la Campaña Nacional del Libro y la Lectura, la maneja otro compañero de generación, Iván Egues, y nosotros ya hemos lanzado más de 1,500,000 de libros en un año, cosa que no se lo ha hecho nunca ni en este país ni en ningún otro de América Latina, ¿no? Es decir, en respecto a la difusión de publicación de libro, un récord prácticamente, ¿no? Es un récord en América Latina, es un récord, y además lo que queremos es publicar el pensamiento fundacional del Ecuador, ¿no? Es decir, como te decía yo, Eugenio Espejo, Montalvo, Benjamín Carrión, todos aquellos que hicieron la patria, que la pensaron a la patria, ¿no? Y esa, y esos libros cuestan $1. O sea, ahora nadie puede decir es que los libros están muy caros en el sentido del libro ecuatoriano, ¿no? Nosotros lo hemos puesto a $1 con enormes sacrificios y enormes ayudas. Aquí tengo que consignar una ayuda del presidente de la República anterior que estuvo muy cercano a nosotros, que nos estuvo ayudando y alentando. Desde luego él era un catedrático, ¿no? Y que fue a la Casa de la Cultura y en la Casa de la Cultura nos entregó un cheque de $500,000 para arrancar con la campaña. Entonces tenemos también el apoyo de las Fuerzas Armadas, del apoyo de la Unión Nacional de Educadores. Estamos con una serie de talleres y maestrías que damos con expertos colombianos, peruanos y de otras nacionalidades para que se instruya a nuestros maestros. La idea es en 8 años poder haber instruido a 100,000 maestros, porque es un proyecto a largo plazo, ¿no? Y entonces los maestros también se encargan de multiplicar esta necesidad de animación a la lectura, de que les guste la lectura a los niños, a los jóvenes, porque hay siempre herramientas para que la lectura llegue mejor al espíritu y a la inteligencia, ¿no? Se han realizado reediciones de libros, porque por ejemplo hay obras como de César Dávila Andrade que casi ya no se encuentran. Claro, la de César Dávila Andrade la hemos publicado tanto en castellano como en quechua. En quechua lo hizo Ariru Makowi. Hemos sacado 100,000 ejemplares de ese libro y se vende todo, ¿no? Por ejemplo, hay momentos, hay situaciones en que el diario La Hora, que es con el que estamos publicando, con el que estamos saliendo debido a la acuciosidad de su gerente, de compañero Vivanco, nos dice, no, ahora necesitamos 10,000 ejemplares más, ¿no? Porque La Hora entra a 14 provincias, me parece, ¿no? Entonces hay provincias como, por ejemplo, la de Loja, donde se terminan inmediatamente los libros, y en Cuenca, Loja y Cuenca me parece que es donde más acuciosidad hay de la compra de estos libros, ¿no? Y además repartimos, claro, en forma gratis una serie de colecciones a escuelas, a colegios, a instituciones que creemos que son importantes. Acabamos de enviarle al alcalde de Guayaquil, primero felicitándole por su actitud frente a José de la Cuadra, que sacaron un libro maravilloso, de mandarle 3 colecciones de nuestros libros, ¿no? Que ya estamos en los, 18, 26 libros, me parece, 26 libros editados con cada uno de los autores, que para nosotros es la biblioteca fundamental que todo ecuatoriano debe tener para multiplicar en sus hijos, en su esposo, en su esposa, porque eso es el rasgo de identidad nuestro. Y en cuanto a la formación de nuevas generaciones, de estimular la creatividad de los nuevos valores, si están haciendo talleres, ¿cuál ha sido la política tuya en este campo, en la Casa de la Cultura? Claro, yo desde mucho antes he venido dando talleres en la Casa de la Cultura cuando no era presidente, ¿no? Yo era director de la editorial universitaria. Yo he trabajado en una sola parte en mi vida, es en la Universidad Central. Y empecé a trabajar allí cuando mi tío era rector, Alfredo Pérez Guerrero. Y de allí no salí nunca más, sino cuando me jubilé. Es decir, yo trabajé como 30 años o algo más allí. Y de allí pasé a la Casa de la Cultura con Edmundo Rivadeneira a dirigir Letras del Ecuador. Yo dirigí como 8 años la revista Letras del Ecuador y allí tuve los talleres de poesía y de narrativa. Ahora tenemos los talleres de poesía, lo coordina un escritor joven que es de Edwin Madrid. Tengo la ayuda permanente para talleres, para la lectura de los libros de los jóvenes de William Castillo. Y hay todo un grupo de escritores que están en la casa, ¿no? Como Ulises Tellia, como Marco Antonio Rodríguez, como Iván Egues, como Antonio Correa, un compañero colombiano que le pedí que venga a ayudarnos porque es un gran editor. Y así mucha gente que está dentro de nosotros, que siempre pide consejo en cuanto a la literatura, en cuanto a la poesía, y talleres permanentes, desde luego tenemos de todo. Talleres permanentes porque hemos creado tres áreas, el área de la mujer, donde se dan talleres a los niños en situación de riesgo. Esto lo hacemos con Repsol y EPF, que nos ayuda mucho económicamente y nos ayuda también con la gente que ellos han puesto para que coordine esto, a 250 niños en actitud de riesgo, quiero decirte, en situación de riesgo, cuando sus padres son alcohólicos, sus madres drogadictas o prostitutas. Entonces, a esos niños hemos recogido, los recogemos cada sábado y les damos arte, les damos taller, les damos película, les enseñamos a bailar, les enseñamos a cantar, a pintar, a hacer mimo. Y la diferencia, la evaluación que tú encuentras en 6 meses de esos niños violentos, duros, tímidos, es fundamental. Entonces, este es un proyecto de, ¿cómo te diría?, de curación por el arte, que nos ha salido muy bien. El área de la juventud es indispensable, o sea, no podemos quitarla ni estamos más bien tratando de proyectarla. Son jóvenes que piensan en una juventud diferente, en una juventud más profunda, más analítica, más crítica. Como que la crítica dentro de la juventud se ha ido durmiendo un poco. Hay una serie de sectores que no piensan solamente en el carro nuevo y en la marca de tal cosa, que no están dentro del mercado como una actitud filosófica, sino que están pensando en los demás. Y tenemos otra área, que es la área de la edad de oro, que son de los viejitos, es decir, la necesidad de tener todo alrededor. Ahora mismo, esta noche, quedan invitados todas las personas que nos escuchan, con tu permiso, le vamos a hacer un homenaje a Huberto Santa Cruz, esa maravilla de la música nacional, del piano, ¿no? Se llama La Noche Azul y están las hermanitas Mendoza Suasti, está nuestro grupo, que es el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, que ahora se llama Son de la Casa, y están algunas otras personas. Esto empieza a las 7 de la noche, ahora en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y en su homenaje muy bien merecido a Huberto Santa Cruz, que entiendo yo estará por los 100 años, ¿no? Está con 97 años, pero tiene, yo le decía a mi mujer, tiene los dedos más fuertes del mundo. Yo no he conocido a alguien que toque el piano con esa energía, esa vitalidad tan grande, ¿no? Y queremos llevarle a todos los núcleos, ¿no? La Casa de la Cultura funciona con 22 núcleos provinciales. Siempre queremos que una obra pictórica de trascendencia, una obra musical de trascendencia, vaya y visite los otros núcleos. Nunca es posible todos los núcleos porque no contamos con los recursos económicos para eso, ¿no? Pero hay una gran lealtad, una gran sentido de solidaridad con todos los núcleos. Siempre estamos reuniéndonos en la junta plenaria y pasándonos todos estos proyectos que creemos que son importantes. Es decir, hay una coordinación con los núcleos, porque como Sonorama se escucha pues en todo el país, hay mucha gente vinculada a los núcleos desde que debe estar luego pendiente de lo que desde tú dices. Luego hay una gran coordinación. En publicación de libros, en todos actividades. Todos los libros se envían. Presupuestos. Claro, todos los libros se envían allá. Dentro de los presupuestos, claro, como el presupuesto para la cultura, del presupuesto para la cultura siempre los gobiernos arañan lo que más pueden. Cada vez tenemos menos presupuesto, pero cada vez tenemos más ideas para inventar el dinero, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que nos damos impulsos unos a otros, nos ayudamos unos a otros para la autogestión. Por ejemplo, lo que a mí, a la Casa Matriz nos da el gobierno, sirve solamente para pagar el 30% de los empleados. Es decir, no para ningún proyecto, para ninguna compra, para ninguna cosa. Y además, con esas prohibiciones de que no hay cómo comprar un vino para un cóctel o mandar al periódico a un acuerdo de condolencia, ¿no? Porque está prohibido, porque el ajuste viene con nuestras instituciones, ¿no? Es un limitante. Hay una autogestión de la institución, que a veces se ha criticado un poco. Dice, por ejemplo, las salas de la Casa de la Cultura solamente están arrendándose para cuestiones de espectáculo ligero, pero entiendo yo que también eso revierte mucho para autofinanciar a la institución. Claro, es decir, a los críticos, que son críticos siempre ligeros más bien, yo quisiera decirles, ¿no? Sí, yo estoy dando un tratamiento empresarial a los teatros, porque nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades internas, ¿no? Y de igual manera al editorial y de igual manera al cine, que lo dirige tan brillantemente Ulises Estrella, y de igual manera los museos que van a ser, que están ahora en un proceso con el Fonsal y que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Estamos creando dos núcleos afuera del país, digamos, el uno en México, que nos ha ayudado mucho un gran periodista de la radio y de la televisión, que tú lo conoces, Francisco Herrera. Él está de embajador en México, con él estamos creando ya el núcleo, y dos núcleos más, un núcleo en Cuba, que lo haremos con la embajada de Cuba, con Luis Zúñiga, que es el agregado cultural de esa embajada, y con otros compañeros. Gracias a la presencia de Raúl Pérez Torres, y termino este desayuno informativo en su primera parte, entregando a nombre de Orquídea y a nombre de este programa a la labor intelectual y cultural de Raúl Pérez Torres un presente de reconocimiento y de afecto al gran escritor, amigo y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:00 a.m.